Seguimos con los jóvenes que estuvieron en el campamento 2010. A ver, ¿con quién estamos ahora? Diego Fabiano, un campamento extraordinario. A la hora de comer no podíamos comer porque seguía la gente llorando en el piso, seguía orando. Había una administración, un poder de Dios que no podía cortarse ese fluir que había en cada uno de nosotros. La verdad que fue una tremenda bendición, la verdad que me encantó y espero que se vuelva a repetir.